¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga ya, compañeres. Con convicción y con mucha fuerza y sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de Amores, cuarta edición. ¡Wow! Un programa de mucha actualidad política, me parece, ¿no? De reflexión colectiva. Y que nos convoca a reconocernos siempre del lado de la clase que puede revolucionarlo todo. Con el transfeminismo como arma, el arte como faro y el humor, obviamente, siempre como catarsis necesaria. Al otro con lo que una es. Huelga de Amores, corta la bocha. Wow, corta la bocha y cuarta temporada de Huelga de Amores. Buenas tardes, amigas. Feliz viernes de Huelga de Amores para todos. Ay, tengo una ansiedad. Yo me quedé pensando. De vuelta. ¡Zaza! Sí, cuarta edición de Huelga de Amores. Buenas tardes, Paula Huelguera. Buenas tardes, China Huelguera. Buenas tardes, Juliana. Juliana, ay, nuestra programadora. Mientras nuestro programador está rockeándola en el Lollapalooza. En el Lollapalooza, sí, así es. Bueno, acá estamos arrancando una cosita nomás, chiquitita. Estábamos escuchando en el audio de comienzo a Iggy. Creo que este programa, entre otras cosas, hoy va a estar ahí completamente conmovido, revolucionado y celebrando esta absolución, que después la vamos a desarrollar un poquito más ahí la China en noticias. Bien, bueno, y tenemos una consigna, ¿no? Sí, tenemos consigna porque, ¿qué pasó, amigues? Yo no sé, estuvimos vacacionando, o sea, no sé ustedes. Estuvimos de vacaciones. Sé lo que hicieron el verano pasado. ¿Vos qué hiciste el verano pasado? ¿Vos a dónde te fuiste, Marcela? Yo estuve acampando al margen de un río hermoso en Córdoba con mi compañero y los pajaritos y los pescaditos. y todo hermoso hasta que tuve que volver, que lloré. Yo también lloré. Me sacaron del río, o sea, me ¿llorando? Gritaban, no solamente mi compañero, sino la dueña del camping, me decía, te tenés ¡andate! Que ir, no quiero, desde adentro del río, y bueno, esa fue mi escapada. Bien, yo lloré, pero no de esa manera, lloré ahí como, le dije a Mel, porque Mel me despidió, no me quiero ir del monte, estuve en el monte cordobés, y puedo resumirlo en que estuve 15 días abrazada a una roca de un valle prehistórico. Sí, yo vi una foto de eso. ¿Y usted, Paula? Ay, yo hice un montón de cosas. Un montón. Paula está manija. Sí. Queremos que sepan que pasan los años de Huelga de Amores y Paula cada vez está más manija y hace más cosas. Claro, bueno. No, hice un montón de cosas. Desde manguerearme en el patio de casa con la nieta hasta nadando por las playas. Ajá. Con mis amigues, con la Mary, Pao, que... Le mandamos un besazo a la Pau Baruca que nos está escuchando en este mismo momento. Beso, Pau. Beso, Pau y a Moni también. Pensaba que también, además de estar en otros lados, estuvimos seguramente aislados, porque vieron que hubo un momento de diciembre a coviteada. Acá levanto la mano. Fui coviteada. Coviteada. Perdí el olfato. Me di cuenta porque quise controlar el aroma axilar, pues me había dado cuenta que no me había bañado en todo el día, y cuando quise someterme a ese control tan natural para una medir la ducha, dije, no siento nada. ¿A vos te había pasado lo mismo, COVID? Y cuando tuve, o no sé, porque siempre me dio negativo, me pasó eso, me di cuenta que no olía nada y fue un momento espantoso. Mal. Perder el gusto y el olfato es como la muerte. Tuve ese mismo síntoma y me lo detectó, no mi olor a chivo, que es importante, sino otros aromas del patio. El incienso y mi plantita de marimba, no. Las fui a oler y dije, ¡no! ¡No! ¡No! Yo, cuando quiero hacer esa corroboración natural de mi estado de higiene, y noto que no estoy oliendo, fui corriendo a un vinagre, metí la nariz en el vinagre, no sucedió absolutamente nada, mi compañero dormía plácidamente, lo desperté solo para decirle, no tengo olfato, no tengo olfato, tengo COVID. Bueno, nosotros queremos saber, nuestros amigues oyentes, ¿qué onda? ¿Qué hicieron en este verano? ¿Qué no hicieron? ¿Qué quieren hacer? O sea, de todo lo que hicieron, tipo, esto no lo hago nunca más. Pero que nos cuenten su veranito. Cuéntenos. Queremos saber. Nos extrañamos, entonces sí. Queremos sabernos. Nos mandan mensajito por WhatsApp, si somos alguna huelguera amiga, nos escriben en el Instagram, pero cuéntenos. Sí. Y hablando de contar, Pau, ¿de qué se viene la huelga hoy? Contanos. Bueno, se las resumo así. Por favor. Picadito y al pie. Vamos a hablar de coyuntura, la que nos viene atravesando ya hace unos cuantos días y que va a ser un golpe bastante, bastante bajo a todas estas cuestiones. Vamos a tener un noticiero, un picadito de cosas, algunas muy piolas y otras no tan piolas, como lo que viene sucediendo. Tenemos una varieté que vamos a recordar. ¿Saben qué varieté, amigas? ¿Cuál? La de fin de año. Ah. ¡Ay! Sí, Susana. Esa. Nos ponemos esa de personaje varieté. Enseguida, sí. ¿No? Sí. Y tenemos la columna de nuestra amiga, querida y amada vecina. La Tana. ¡Ay, ya! Con la mitad invisible de la historia y... Porque este año vamos 2 horas. Por eso claro. También estamos hablando mucho. Claro, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué presentación tan larga, tan acostumbrada a hacer ta, ta, ta, ta? Bueno, las huelgueras, ¿qué dijimos? Basta de hacer todo apurado. Este capitalismo productivo que nos pone todo rápido, rápido, rápido, no. Dijimos, no capitalismo. Vamos a tener más tiempo. 2 horitas de huelga. Dos horas. ¿Y cómo la vamos a terminar? Con... otro segmentito nuevo que tenemos, que vamos a estrenar hoy, y es un segmentito huelguere, pero para mimarnos. Todos los viernes les vamos a estar haciendo como un regalito. Quizás a veces no, porque a veces hay que... No hay regalito. O hay que regalarnos un poco de sacudón, de algunas cuestiones. Hay que incomodarnos. Claro. ¿No? Estamos en esos tiempos de incomodación. Pero vamos a tratar de no incomodar tanto. Vamos a tratar de darles ahí como un abrazo gozoso de cierre de huelga. Me gusta. encanta, qué todo huelgón, eso. Qué huelgón. Y este huelgón, esta manija. Bueno, yo me quedé en el carnaval. Bueno, una de las cosas que yo no hice fue carnavalear. Lo mal que hicieron. Este verano no carnavaleé, y así que Te quedaste sin momo, Beba. Yo no aprendí. Voy a convocar a Escalando Sin Remedio, sí, a mi casa para que venga a hacerme un carnaval. Re quiero ir, por favor. Bueno, la fan. Vamos, ¿les parece? Hacemos un tenemos que invitar a Escalando. Sí. Y que toquen en la vereda. Yo digo que mientras planificamos nuestro carnaval para los que no pudimos carnavalear, que vayamos con el primer tema. ¿Qué dicen? Totalmente. Me parece bien. Nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga, a Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Wow. Aparición con vida ya de Tehuel. El 11 de marzo se cumplió un año de su desaparición. Mientras la fiscalía continúa con su hipótesis de crimen de odio y Ramos y Montes están privados de su libertad, la familia sigue reclamando que se lo busque, y nosotras desde Huelga de Amores también queremos que se siga buscando a Tehuel, y queremos verdad y justicia para esa familia. Bueno, coyuntura, mis amigas, coyunturas, qué movidito, ¿no? Como nos tiene acostumbrados y acostumbradas nuestro país. Estamos, digamos, ayer, digamos, como que se dio el broche de oro a todas unas negociaciones con, casualmente, el Fondo Monetario Internacional, y elegimos este tema para adentrarnos en este bloque, ¿no? Y empezar a acostumbrarnos de que vamos a estar atravesadas por el Fondo Monetario Internacional, porque va a haber un cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. Cada 3 meses va a venir una delegación, se va a sentar, va a revisar las cuentas y se va a asegurar de que el ajuste constante y sonante que viene desde por lo menos 2015 se cumpla. Nosotras desde Huelga de Amores tomamos la consigna de fuera el Fondo Monetario. Entendemos que este acuerdo es nefasto y que solamente va a traer penurias a nuestra clase, pero también seguimos diciendo que es el capitalismo argentino el problema y es el FMI el que viene, si se quiere, como a apadrinar este capitalismo argentino deficiente que nos gobierna en tanto sistema. Entonces sí, está todo mal con el Fondo Monetario, pero estaba todo mal antes y esto va a ser como una clavija más que nos van a ajustar y todos vamos a estar más empobrecidos. Por eso es que el 10 de marzo decenas de miles de personas, Pau, y tantos amigos y compañeros se dieron cita en el Congreso para repudiar el acuerdo que se estaba sellando puertas adentro. En el marco de la movilización, determinadas personas decidieron expresar su repudio a través de diversas acciones, básicamente tirar algunas piedras hacia el edificio del Congreso. Una dice, bueno, acá se está sellando un acuerdo que implica la carestía, la miseria, el sufrimiento de millones de personas versus algunos vidrios rotos del Congreso, ¿no? Como un poco para poner sobre tablas el daño, ¿no? ¿Cuál de los dos daños es más intenso? Inmediatamente la vicepresidenta toma esa agresión como dirigida hacia ella, lo cual no reviste el menor análisis. No solamente de esto que hablaban, bueno, que el despacho de ella fue señalado con pinturas, porque todo el frente fue manchado con pinturas y no solamente los vidrios de su despacho se rompieron, sino varios despachos más. Pero esa salida, digamos, de alguna manera empujó al poder político a raudamente encontrar con nombre y apellido los supuestos responsables con el objeto de decir, a ver, no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, la cacería que de por sí se iba a dar porque el Estado lo único que permite es la concentración de personas y no tolera este tipo de acciones, se ve intensificada por este pedido de Cristina, de organismos que se dicen de derechos humanos, de sectores políticos que se dicen populares, de que encuentren a los responsables. Y allí fueron a las personas que lograron individualizar con registros fílmicos y fotográficos. Esas fotos se las dieron a la división antroposcopométrica, así como oyen, de la policía de la ciudad, que tiene a disposición un software que se llama MorphoFace Investigator. MorphoFace Investigator tiene más de 2 millones de rostros recopilados, rostros y obviamente con nombre, apellido, domicilio, qué hizo, qué no fue, qué helado comió la última semana. Entonces, con esas imágenes, MorphoFace tiró las coincidencias, un poquito nomás de trabajo para decir esta cara le corresponde a este, a buscar detenides. Entre ellas, Haru Rodríguez Carrero. Haru es un pibe de 29 años, migrante venezolano que hace 7 años que estaba en nuestro país, que era un periférico de la Cuba MTR, participante de una huerta comunitaria en Ciudadela y ayudante en ollas populares. Se fue a manifestar como las decenas de miles de personas. En ese contexto fue individualizado en lo que sería como empujando un container y teniendo en su mano un cascote, pero sin arrojar, sin nada. O sea, la imagen de él es con un cascote en la mano, otra imagen es empujando, o sea, que se ve que se empuja un container, y solamente con eso le allanan su domicilio, lo detienen y le imputan los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves al personal policial, daño grabado por el erario público, contravenciones varias y asociación ilícita. Hoy yo en calidad integrante de CADEP, que es la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, junto con mi compañero Martín Alderete, asumimos la defensa de Haru. Hoy fue la audiencia donde se discutió la prisión preventiva. El fiscal, sobre la base de estos elementos de prueba que les acabo de comentar, y fuera de joda, no estoy omitiendo absolutamente nada, es lo que hay, pidió la prisión preventiva. Nuestra posición fue que no habían elementos para sostener la comisión de esos delitos. Y el juez, que se llama Norberto Circo, y no miento con el apellido, resolvió dictar la prisión preventiva para Haru. Ya había dictado la prisión preventiva de Oscar Santillán, que fue este señor de 50 años que fue detenido ahí en la movilización. Y en estos momentos se va a estar desarrollando la audiencia también de prisión preventiva de Lasarte, que es el tercer detenido, y todo indicaría que también va a seguir el mismo camino. Lo peligroso de esta imputación tiene que ver con el concepto de asociación ilícita. Estamos lamentablemente acostumbrados a que en el contexto de las movilizaciones, cuando se criminaliza, se imputen resistencia, atentado. O sea, creo que a nadie estos delitos le llama la atención. Es el ABC de los delitos que te tiran por la cabeza cuando estás en una movilización y te quieren judicializar. La cuestión de la asociación ilícita tiene que ser muy, pero muy, muy repudiada por todo aquel que tenga la oportunidad, y aquella y aquelles, porque lo que están tratando de emparentar es que organizarse es delito. ¿Ok? En una ignorancia propia del Poder Judicial, tanto la Fiscalía como el juzgado entienden que MTR es uno solo. Nosotros explicamos que el movimiento Teresa Rodríguez se ha dividido en organizaciones completamente diferentes. No es lo mismo Cuba, no es lo mismo el MTR histórico, no es lo mismo MTR 2 de abril, no es lo mismo MTR Fogoneros Votamos Luchar. Para el Poder Judicial es todo lo mismo. Y consideran que fue a través de esa organización que se organizó, valga la redundancia, el ataque al Congreso, y tildan a esa supuesta organización, que no hay prueba alguna para sostenerla, de que es constitutivo de una asociación ilícita. Dos cosas. Para que haya una asociación ilícita tiene que haber permanencia, tiene que ser algo estable, asociación. Tiene que ser una permanencia y el objetivo de esa... Tiene que haber división de roles y el objetivo es cometer delitos. Una organización política nada tiene que ver con una asociación ilícita. Si permitimos que se instale en el imaginario colectivo que pertenecer a una organización es sinónimo de criminalidad per se, estamos a las puertas de que empiecen a prohibir organizaciones. Entonces, es un golpe a quienes se... O sea, hoy Haru, con su cuerpo, con su ser, encarna por un lado el disciplinamiento a quienes se manifiestan. Y por el otro lado, todas las organizaciones tienen que entender que si esto se instala como hipótesis delictiva y avanza en el imaginario colectivo, todas las organizaciones que decidan confrontar con el Estado en un confronte legítimo corren el riesgo de ser tildadas de la misma manera. A todo esto se suma, y no es casual, sino que tiene que ver con esta misma política de disciplinamiento donde no hay grietas, que el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, sale en un Twitter a decir que alguno de las personas detenidas. No es el caso de Haru, porque Haru no cobraba plan, él era un precarizado repartidor de Rappi, pero que había retirado el plan social a una persona que estaba detenida. Al margen de la violación de todo principio de defensa y toda la normativa que tiene que ver, ¿no? Normativa legal vinculada a que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, Patricia Bullrich sale a felicitar y a redoblar la apuesta. Todo aquel que corte ruta tiene que sufrir la misma consecuencia, el retire del salario social. Claramente ese es un mensaje para aquellas personas que perciben ese salario social, la piensen dos veces antes de movilizar. Haru, Oscar, Santillán y Lazarte, no me acuerdo el nombre, afrontan un proceso penal por el momento en detención. Obviamente que las prisiones preventivas van a ser apeladas, pero la voluntad política reflejada en el Poder Judicial, reflejada en este juez y en este fiscal, va a ser la de mantener la detención y amplificar todo lo que pueda este miedo, meter este miedo para que con el ajuste que se viene, la gente piense dos veces antes de movilizar. Así que bien jodida, bien áspera se viene la mano. No por ello hay que redoblar los esfuerzos, no por ello hay que retroceder, sino que hay que redoblar la apuesta. El acuerdo con el FMI ya se cerró. Ahora cada 3 meses va a venir la delegación y todo se va a volver como a revisar. Entonces también como que cada 3 meses vamos a tener la posibilidad de dejar sentada nuestra posición de que este programa económico no es el programa económico que queremos en tanto clase trabajadora. Buenas tardes, Erika. Soy una computadora. ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Se llama... Estoy muy bien, me sacudo muy bien, hablo muy bien, discuto muy bien, me enojo muy bien, duermo muy bien, amo muy bien, me caigo muy bien. Todo muy bien. Ayer absolvieron a Iggy. El Tribunal Oral número 7 de San Martín absolvió a Iggy, que desde el 2016 estaba acusada de homicidio simple por haberse defendido y un intento de violación grupal lesbofóbica. La autodefensa no es delito. Esta semana se reunió el Consejo del Salario y se acordó una suba escalonada del salario mínimo vital y móvil. Para abril se estaría cobrando 39.940, para junio 42.240 y ya para diciembre del 2022 47.850 pesos. Ah, y hay un bono en abril de 6.000 pesos. Yo con ese bonito, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Los anteojos. Bien, mientras tanto, los números del INDEC dicen que para que una familia pueda alimentarse con la comida horrenda y no nutricia que nos hacen comprar, necesita 39.351, fecha de febrero, y que la canasta básica total sería de 88.147. Dato de ATE INDEC serían 140.000 pesos por mes. Siempre pobres, nunca impobres. Según comunicado de la NASA, el 6 de mayo pasaría cerca de la Tierra un asteroide potencialmente peligroso. ¿Será el fin del mundo un meteorito? ¿O el fin del mundo es el hambre de las pueblas? ¡Todo muy bien! Thank you. Tiempo. Hola, huelgueras, qué lindo que vuelvan. Me alegra mucho que haya una temporada 22 de Huelga de Amores. Lástima que no estoy ahí, pero bueno, voy a estar en forma de canción en este programa. Después sí estaré presente. Y va a ser en una canción que elegí de Julián Herreros, que se llama Si dos miradas se juntan. Que aparte de hablar de miradas, habla de la palabra y habla de muchas cosas, pero hay una frase que me gusta mucho y que siento que refleja un poco el espíritu del programa, que dice que hay que andar atento con la palabra en las manos. Así que bueno, nada, buen comienzo, las veo personalmente la semana que viene y les abrazo. Si dos miradas se juntan buscando un punto de encuentro, si dos miradas se juntan buscando un punto de encuentro, será el fogón en el centro quien responda a la pregunta, quien responda a la pregunta. La flecha quema la punta, a veces te quita el sueño, la palabra como un leño, que el tiempo vuelve ceniza. Por eso digo sin prisa, la verdad no tiene dueño, la verdad no tiene dueño. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Hay mentiras verdaderas y verdades mentirosas. Hay mentiras verdaderas y verdades mentirosas. Pero vuelan mariposas sobre las enredaderas, sobre las enredaderas. La sopa de esta caldera tiene muchos ingredientes, vendedores y clientes, opiniones y criterios, que en el caldo del misterio se hacen una sola mente, se hacen uno solamente. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Me asustó un día que fui buscando piedra del cerro. Me asustó un día que fui buscando piedra del cerro. Y escuché ladrar los perros que estaban dentro de mí, que estaban dentro de mí. En mi rezo comprendí que en esto de ser humano, en la mente hay un villano y que el miedo es su alimento. Por eso hay que andar atento con la palabra en las manos, con la palabra en las manos. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón, venga el silencio profundo que tengo en mi corazón. Enciéndanse las nuevas luces del viejo Bariete, puede. Varieté Huelguera presenta Las Mabeles Droga. Hoy como ayer necesitamos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos en París. Ay, Dios. Miren atrás, Dios por mío, favor, ¿por la qué? Torre Eiffel iluminada. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste colores, esto? Se suponía que tenía que ser una bendición, Dios. Una bendición, Amalia. Amalia, Amalia, por favor. Por favor, por favor, no puedo más. ¿Quién es? Yo, Susana Abrí, que hace 40 grados de calor. Pero acá pasá, en el conurbano, pasá, por favor. Pasá, que no me anda la cerradura, está abierto. Pasá, pasá, pasá, pasá. Che, qué calor que hace acá. Ni un aire acondicionado tenés, ni no. Un aire acondicionado. Cuando quieras me lo compras. Cuando quieras me lo compras, cuando quieras me lo compras. Escúchame algo, ¿qué haces sí. tomando vino a las 2 de la tarde con 40 grados de calor? Me preocupás, Susana, vino tinto además. Le puse un hielito y además, no es para menos. No, ¿querés que te sirva? No, ¿querés? No, yo ese vino barato no tomo, gracias. Bueno, ¿me podés decir qué pasó? ¿Me haces venir hasta acá corriendo? No es para menos, no es para menos. ¿Es Raúl? ¿Le pasó algo a Raúl, Susana? No, nuestro hermanito está bárbaro, como siempre. Está bailando salsa. Sí, me enteré. Y sí. Zumba. Ay, es tan parecido a Cheyenne. Sí, es tan, sí. Qué bonito, Cheyenne. Pero no, no, no es Raúl. No es Raúl. Es la Nancy. Es la Nancy. ¿Pero qué? ¿Qué pasó con la Nancy? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se pasó al bando ese de los JBLQ? Yo te decía, Susana, mucha marcha con las peludas esas. Vos no, no me... No, yo te lo no, dije, Susana. No, no, no es eso, Amalia, no es eso. Bueno, ¿qué? ¿Está embarazada? Si Nancy está embarazada, mira, ahora no. Es legal. Además, no Ay, tenemos que pagar. Pero no que la boca que se te haga a un lado que esta es una casa decente. Y no, no está embarazada. Bueno, no entonces decime qué le pasa, porque no me estás diciendo nada. Come drug. ¿Eh? Come drug. No te entiendo, Susana Modula. Come droga. ¿Qué come droga? Ay, Amalia, que la nena fuma marihuana. Fuma porro, cannabis, macoña, niña, charuto, churro, faso, vela, tuca, tucón y no sé cuántos nombres según internet. Amalia, mi hija, carne de mi carne, es drogadicta, no puedo más. Te lo dije, Susana, yo te lo dije, pone orden, ponele límite, no me escuchaste, hiciste lo que quisiste y lo hiciste mal, como siempre. Pero, ¿qué me decís? Si vos la incentivabas, vos, cuando estaba la pandemia, la llevabas a las clandestinas, más la llevabas para poder entrar vos, ¿qué me decís? Yo soy la madre decente acá. Eso no tiene nada que ver, porque a las fiestas donde yo voy, gente bien. No son los hippies esos con los que se junta, los de la huerta comunitaria esa, donde está. Te lo dije, hermana. Yo te lo dije. Llámame a la Nancy. Llámame a la Nancy. Yo te la llamo. ¡Nancy! ¡Vení, que vino la tía! ¡Vení para acá! ¡Dale! ¡Dale! ¿No le vas a esperar a la tía? No puedo más. Drogadicta. Terrible, terrible. Me salió. Ay, escuchá lo que escucha. Es por la droga que consume. Escuchá Hola, lo que tía. Escucha. Sí. Escuchá lo que Hola, Nancy. Ay, qué lindo eso que tenés puesto, tía. Ay, me encanta. Me lo compré en Palermo. Ay, te queda re lindo. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda qué? ¿Le conté? ¿Qué me llamás? Le conté. ¿Qué le cosa? Conté de tu nueva droga. A ver, Nancy. Me dijo tu mamá que te estás drogando. ¿Qué es eso, Nancy? ¿Qué es eso? Sí, ma. ¿Qué? No hay que ver. Sí, que te estás drogando. Que estás fumando marihuana, Nancy. ¿Vos sabés lo que es la marihuana? ¿Vos sabés que es la puerta a todas las otras drogas duras? Realmente querés ser una drogadicta, Nancy. ¿Y me imagen qué? Hippie, roñosa, improductiva. ¿Eso querés para tu vida, Nancy? Yo no lo puedo creer. Ay, mira, no tía. Susana, te lo digo. Me muero. No puedo. Yo no soy ninguna drogadicta, tía. Y sí, ¿sabes qué? Fumo marihuana. Es una medicina que nos da la pacha y con amor. Y acá las únicas drogadictas son ustedes dos. Vos que fumás como un esfuerzo y vos que tomás vino a las 2 de la tarde. Es tu culpa esto. Y encima, se clavan una pasta para dormir. Y yo soy la drogadicta. Legales. Más respeto que soy tu Legales. Tía, Nancy. Y tu mamá esta vez tiene razón. El alcohol y el tabaco son legales. y no se comparan con la marihuana. Y las pastillas son las pastillas. Y en definitiva, acá estamos hablando de vos, de Nancy, vos. No de mí. Exacto, no de nosotras, de vos, bueno, de vos. Yo les voy a decir dos cosas, dos. Uno, no se compara porque el alcohol trae cirrosis y el tabaco cáncer. Se van a morir de cáncer y de cirrosis las dos. En cambio, no existe una dosis letal ni nada de marihuana. De hecho, tiene, ¿saben? Ustedes no saben la cantidad de propiedades curativas que tiene esa planta. Buah. Y les voy a decir la segunda. ¿Qué? Su adultrocentismo, ¿saben qué? ¿Qué? Me la seca. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ve, ya te está atrofiando las neuronas. Susana, ya le está atrofiando las neuronas. Mira, tía, ese es un dato comprobablemente falso. Falso. ¿Y sabes qué? Parte de la campaña Yankee para estigmatizar el consumo de cannabis. ¡Ay, Yankee! ¿Qué sos? El Che Guevara, Tania, la guerrillera ahora. No. En todo caso, soy la comandanta Ramona. ¿Quién habla? Miren, la marihuana no solo tiene enormes, inmensas y hermosas propiedades curativas y sanadoras, sino que también tiene múltiples usos y no saben la sabiduría que te da conocer. ¡Ay, vos! Carne de mi carne, yo que te di la vida, perdí mis mejores años cuidándote, protegiéndote para que seas una mujer íntegra que me dé nietos, me haces esto, a mí, sí. A mí. Mira mamá, en el patio tengo dos plantas de cannabis que las regás todos los días creyendo que es una planta de tomate. Ay, me muero, voy a ir presa, Amalia, decirle algo, por favor, sobre mi cadáver vas a plantar. ¿Plantar esas plantas de droga en mi casa? Sobre mi cadáver voy a ir presa. Nancy, necesito una abogada, Nancy. Una buena. ¿Qué? Vos no vas a sembrar nada, Nancy. ¿Vos querés ir presa? ¿De verdad querés arruinar mi imagen? ¿Querés arruinar tu futuro en la droga, Nancy? Qué pirroñosa. Eso vas a hacer. Yo te lo dije. Pañuelo verde, pelo en la axila. ¿Qué? Basta, Nancy, basta. Te vamos a encerrar. Mira, mamá, vos quédate tranquila, porque por esas dos plantas que tengo no pasa nada. Es más, estoy haciendo todos los trámites para inscribirme en el ReproCan, mamá. ¿Qué? ¿Inscribirte? ¿Qué? ¿Vos no vas a plantar droga en mi casa? Y se acabó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y seguro dejó la escuela, Susana. Si vos vas a la escuela y preguntás, seguro no, ni está anotada, porque no debe ir. Es buena alumna, te lo dije. No, tía, te equivocás. ¿Sabes qué? Me va re bien en la escuela. No solo que me va re bien en la escuela, sino que estoy en un centro cultural, en el barrio cultural, no sé si lo conoces, tomando clases de baile. Tengo novia, milito en una organización transfeminista y ando todos los días en bicicleta. ¿Trans qué? No seas ridícula, Nancy. No seas ridícula. Vos no tenés idea de lo que querés hacer de tu vida y estás hablando pavadas. Bueno, puede ser. Eso es relativo, ya que soy una adolescente y me voy construyendo y deconstruyendo en el devenir de la vida. Sé que quiero vivir, sentir, pensando mi ser. Pero, Susana, ¿qué le pasa a esta pendeja? ¿Se hace la poeta? ¿Desde cuándo? ¿Qué le pasa? ¡Harta me tiene con su perolata de vivir! ¿Filosofía de qué? ¿Que la Pachamama? ¿Que andate a la pieza? No quiero. ¡Te vas a la pieza! ¡No quiero! ¡Te vas a la pieza! ¡Es una violenta! ¡Violenta! ¡Te vas a la pieza, pendeja de mierda! ¡Te vas a la pieza! ¡No doy más! Te lo dije. Dicen que es una bendición ser madre. Mira, yo los tenías que abortar. Lo estoy pensando. Es una pendeja maleducada. Pendeja de mierda. Pendeja de mierda. No sé igual, qué hacer. ¿Cómo sabe, ¿Qué Por sabe la qué? Que tiene, ¿cómo sabe? ¿Qué sabe qué? ¿Cómo que, Susana? ¿Cómo sabe? ¿Qué sabe qué? Pendeja, maleducada, no sabe nada. Nada. ¿Te acordás cuando fuimos al sur, al Bolsón, hace unos cuantos años? Cuando fuimos de mochila. ¿Te acordás los patagones, Barú? ¡Qué lindo los patagones! Y qué bien que la pasamos. ¡Qué bien! Fogón, guitarra. Miramos las estrellas. Nos quedamos mirando la luna horas enteras. No hablaste durante horas. ¿Horas? Mirá, ¿cómo nos reímos? ¿Cómo nos reímos? Violante. Esos patagones nos dieron algo, nos hicieron reír. Ay, Sana, ¿qué? ¿Te lo fumaste lo que ¿qué? Te dieron? ¿No te acordás? No, no soy madre. Escuchame. No que soy para, madre. Para, escucha esto. ¿Qué? Hay luna llena. Sí, hay luna llena. Si le pedimos a la Nancy, ¿no armamos? Ay, no, no, uno. Vos decís. Vamos a armar. Y pero todo lo que dije llamala, recién. Llamala, llamala, llamala. Pero todo lo que mi autoridad llamala como madre. A la Nancy, servite un vaso de vino. Ay, sí, voy a hacerme vino. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Nancy, Nancy! Bien, bueno, bueno, bueno. ¡Ah! Varieté huelguera. ¿Qué? Alta varieté. Yo no quiero decir nada porque justo nosotras somos quienes la interpretamos, pero me parece que está buenísima. ¿Qué opinás, Juliana, vos que la escuchaste? Bien, Juli nos hace claro, con el dedo para arriba. Son, las queremos mucho a las Mabeles. La verdad que sí. Las queremos, las queremos. Bueno, les contamos que esta varieté que acaban de escuchar fue la última varieté del año pasado, que como venimos así teniendo ya este hábito con las huelgueres de terminar con una celebración, con todes, estuvimos en el patio, en este hermoso patio del barrio sí. Cultural, haciendo una especie como de radio abierta varieté con todes nuestros columneres, bueno. Hermoso Toddy, y esta fue esa varieté. Hermosa. Hermosa. Bien. ¿Qué tenemos, tenemos ahora? Tenemos agendita. Dentro de la agendita lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestras amigas piscianes que están cumpliendo años hoy particularmente, que bueno, en mi caso es mi padre, mi Saturno. En mi caso es mi sobrinita Bianca Suárez. Mañana es su cumple, pero ya la empezamos a saludar desde ahora. ¡Feliz cumple, Bianchi, hermosa! ¡Feliz cumple, Bianquita! Sí, y bueno, también cumple Barbie, acá la gran amiga de mi corazón, compañera del barrio también. Y cumple Maleno, nuestro columnere... De la columna desviada. De la columna desviada. Así que queremos mandar muchos besos de cumpleaños. Así es, desde acá, desde Huelga Leamoles. Leamoles. Bueno, y si tenés ganas de salir, si te pinta este viernes ahí medio fresquete, hacer algo piorita. Por ejemplo, en el barrio cultural estamos de Berreta Fest. Es la primer noche organizada por Berreta TV para viajar en el tiempo y los sonidos. Acá en el barrio. Así que a partir de las 20 va a haber juegos retro, va a haber proyecciones, va a haber raperes, va a haber musiquita, va a estar Semilla haciendo comida rica, así que te venís a partir de las 20 para el barrio. Después tenemos el domingo en la Plaza de Temperley, a partir de las 16 horas, un encuentro, un festival, encuentro artístico por el 8M, donde van a estar ahí las compañeras... Sofi Cordélica, Galita, Laura Pagesi, sus títeres, Graviale, Lucre, La Negra Pardo, bueno, nada, ahí, Amor en la Plaza de Temperley, como siempre. Y después, previo al 24, que es un día de reivindicación histórica para nosotras, previo a eso, el 23... Te puedes venir al barrio que va a haber una varieté, va a estar Lucre y ahí nos vamos a estar abrazando. ¡Ay, qué lindo! Sí, así que ya que yo creo que te puedes traer la carpa, o sea, cualquiera que esté escuchando eso se tiene que traer la carpa a la conurbana o acá a Escalada. Y a la placita, que ya está teniendo un poquito de onda ya la placita. Sí, sí, después el domingo te puedes ir, o sea, puedes pasarte a la plaza de Temperley y bueno, nada, te pinta un fin de carpa. De una, me encanta. Bien. Bueno, yo les cuento que ya pasó, pero la semana pasada, pensando en esta cosa de hacer giras artísticas, de ir de carpa en carpa, de plaza en plaza, hubo una movidita de teatro. Estuvo el Regional de Teatro Zona Sur, zona... no me acuerdo, tiene número la zona esta. Y bueno, fue un encuentro de teatros donde hubo teatro por todos lados. ¿Vos fuiste, Marcela? No. Te quedaste sin... A mí me pasó lo mismo, quise reservar y sí. Me quedé sin entradas. Porque era gratis, Y bueno, un recorrido por todos los teatros de acá de Zona Sur. Y le pedimos a nuestra amiga Julia Celeiro de Las Nobles Bestias, que forma parte también de la red de Teatro Sur, que nos cuente un poquito de qué fue lo que pasó. Pasado a este domingo último, aconteció aquí en el Conurbano Sur la fiesta regional de Teatro Independiente, organizada por el CPTI, el Consejo Provincial de Teatro Independiente, más la Red Teatral Sur y más un cierto apoyo que se recibió de Cultura Lomas. Se hizo esta gran fiesta donde se produce el encuentro de grupos, artistas y salas independientes. Es una instancia competitiva que después salta a la fiesta provincial de teatro, se hace una vez por año y la verdad que es muy interesante porque, bueno, te conoces con gente que por ahí antes no te conocías, se articulan entre salas, entonces va una obra a una sala que por ahí nunca había conocido y es un gran evento y muy importante para el teatro independiente en general. La obra ganadora fue Piel de Cabra de Nicolás Blandi, y la primera obra suplente fue Orégano. Así que bueno, muy contentos, contentas y contentes de este evento del Teatro Independiente. Bueno, buenísimo. Fue una jornada zarpada. Yo estuve chusmeando las obras que hubo. De hecho, estas dos obras que nombró Julita, Orégano y Piel de Cabra, eran las dos obras que tenía ahí como muchas ganitas de ir a ver. Se agotaron enseguida las entradas, eso muestra la manija de teatro que hay acá en Zona Sur, la movida de teatro que hay en Zona Sur, porque también como que dejó en evidencia que hay una removida teatral. Y otra amiga, colega de acá de la zona, que es Lucía Manrique, es actriz y también forma parte de la red y nos comentó algo más. Si bien todos los años se eligen las obras que representarán a la región en el Festival Provincial del Teatro Independiente, esta fiesta regional fue de especial importancia para todos los trabajadores del sector en la región, ya que la organización estuvo a cargo de la Red Teatral Sur, el colectivo de actores, actrices, salas, docentes y trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas del Conurbano Sur, que desarrolló múltiples iniciativas desde el 2010 y hasta el 2016 en pos del fomento y crecimiento del sector. Durante 2021, en plena pandemia y reorganizando el territorio a partir de la nueva división política, nos volvimos a autoconvocar como red. La región vuelve a ser Conurbano Sur y queda integrada por los distritos de Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza y Presidente Perón. Después de meses de desesperanza, nos reencontramos con nuestros vecinos y vecinas para que nos acompañen en nuestro retorno a la actividad artística. Así, en octubre del año pasado, realizamos nuestra primera acción con la Noche de los Teatros, una jornada de teatros abiertos con entrada libre y gratuita, en donde les artistas y espacios participantes compartimos talleres y funciones con el público con el fin de dar a conocer nuestro trabajo. Este año lo comenzamos con la organización de esta fiesta regional, que no solo contó con una producción que facilitó el acceso a las salas con entrada libre y gratuita, brindando al público producciones locales de calidad, sino que también ampliamos nuestro trabajo a las redes, con el seguimiento día a día de todo lo que iba ocurriendo en el festival y la inauguración de una trastienda virtual, mediante la cual se entrevistaba a directores y elencos para conocer más acerca de los procesos de trabajo, de amplio interés para el público y artistas. De esta manera, la Red Teatral Sur sostiene la certeza de que la participación colectiva fortalece la calidad de nuestro trabajo. Podés seguirnos por nuestras redes, buscándonos en Instagram y en Facebook como Red Teatral Sur. Bueno, buenísimo. Ahí toda la data que nos pasaron Julita y Lucía. Y se viene. Y está bueno, el regional es un festival que se hace una vez al año. Es competitivo, las obras ganan. Y bueno, es como también una forma de reivindicar todo el laburito que genera, ¿no? Sí, y esto, ¿no? O sea, para quienes nos gusta el teatro y que está tan esta cuestión de que hay que ir hasta Capital, previo a tener una elección de obras que transcurren en ese centro citadino, chusmear primero qué anda pasando por Las Nobles, qué pasa en Otro Mundo, qué pasa en El Padilla, qué pasa en Casa Elefante, qué pasa en Tío Bizarro, ¿qué pasa acá en el barrio? ¿No? O sea, el teatro acá en Zona Sur es un teatro de calidad, es un laburo muy piola que se hace y no hace falta irnos hasta la capital para transportarnos en que acá hablo absolutamente por mí, la más linda de las disciplinas artísticas, obviamente. Bien, bueno, y para cerrar esta hermosa varieté, nos vamos a ir con nuestro amado segmentito de artistes y con un temita, ¿no, amiga? Sí, vamos con nuestro segmento de artistes mientras nuestra columnera, la Tana Paselli, se va preparando para la mitad invisible de la historia. Después vamos a mover un poco el cuerpo con Janis Joplin y Move Over. El arte conurbano resiste, muta, se transforma, pero jamás, jamás se detiene. Hola, este es un mensaje para Huelguera de Amor, la huelga de amor de las semanas. Hola, Huelguera de Amor, feliz temporada, cuarta temporada haciendo radio. Esas voces que se alzan cantando las mismas canciones que nos pasa a todos. Gracias, gracias por visibilizar esa forma de vida y esa forma de historia que nos cuentan, que ocultan los medios hegemónicos. Y ustedes dicen, bueno, me enojo porque sí, que me tenés que decir vos lo que yo tengo que decir. Empezamos otra vez, disculpe. Bueno, feliz vida, celebro esta cuarta temporada. Y quiero decirle que yo estoy bien, para que no me conoce, mi nombre es Luquesa Vicenza. Y bueno, estoy flasheando careta esta tarde. Así que bueno, cualquier cosita voy a estar en la Plaza de Tempele, un gran festival este domingo a partir de las 5. Y si no, vamos a estar en el Barrio Cultural el 23 de marzo, en la Valleté a Memoria. Claro que sí, no nos olvidamos. Y vamos a estar también en Tribunales de San Martín, acompañando el juicio de Iggy. Más vale que yo también me hubiera defendido. ¿Por qué no dicen las cosas que tienen que decir, por favor, en estos tiempos que estamos viviendo? Disculpe, no es fácil esta careta de escalada. Bueno, gracias, Huelguera, todo mi amor, para hacer lo que aman. Gracias, a seguir ese trabajo hermoso, porque cuando uno hace lo que ama, está condenado al éxito. Salud y alegría para sus corazones. Gracias, pues, ¿eh? escuchando Huelga de Amores. El tiempo no tiene una, sino muchas ruedas. Una rueda para las criaturas de corazón lento y otra para las de corazón apresurado. Ruedas para las criaturas que envejecen lentamente, ruedas para las que se hacen viejas con el día. Digo esto porque habrá quienes quieran saber cuánto tiempo transcurrió desde que los Huiziwilques regresaron a los confines después de la guerra contra los siderecios hasta el día en que Cuicuyén se irritó por la torpeza con que Huilquilén desgranaba el maíz. Si me preguntan esto, deberé responder que los hombres contaron 5 cosechas, el tiempo de ver crecer a un niño. Pero deberé agregar que las luciérnagas contaron cientos y cientos de generaciones muertas, un tiempo perdido en sus memorias. Y que para la montaña transcurrió apenas un instante. Dice el que cuenta que Misayan es hijo de la muerte, dispone de más tiempo que una montaña. Digo lo que es verdad. La rueda de Misayanes gira muy lentamente, como pausado late su corazón. Hola. ¿Cómo les va? Hola. Hola. Volvimos a la huelga. Sí. Nunca nos fuimos en realidad porque siempre estamos en huelga, ¿no? Siempre, permanente. Permanentemente. Bueno, hoy les traigo a una lesbiana para seguir con esto de los feminismos y transfeminismos más históricos. Pero no cualquiera, traigo a Audre Lorde. Ella se llamaba de nacimiento Audrey y se sacó la I y quedó como Audre. Que sería algo así como que en castellano nos cambiemos el O, el E, ¿no? Claro. Pero como es en Estados Unidos, es Audre. Audre Lorde, ella nació el 18 de febrero de 1934. No sabemos si es acuariana o pisciana porque no tenemos bien la hora en que nació. Yo calculo que debe ser acuariana. Ya con 18 estamos en acuario. ¿Tú? Pero viste, como es el último día, por ahí andás a ver. ¡Nervios! No sabemos la hora en que nació, pero bueno, suponemos que es acuariana. Nació en Harlem, barrio de pobres, negros, esclavos, venidos, esclavizados, de hijos de esclavizados, nietos y algunos todavía esclavos, en un Estados Unidos bastante complicado, ¿no? En la década del 30, imaginemos. Y el Harlem era el barrio de todo lo más pobre y más poco deseado de esa sociedad pujante y en crecimiento con el Ford a bigotes como bandera. Y la mafia por el otro. Para el otro, siempre. O por ahí mismo. Ella, Audre, era poeta, ensayista y una muy buena oradora. Afroestadounidense, feminista, lesbiana y activista por los derechos civiles, lógicamente, porque no solo que no tenían derechos las mujeres y lesbianas mucho menos, pero los negros no votaban, claro. Los negros no tenían derechos políticos, ¿no? En la época de Malcolm X y ese otro señor, Luther King, no. Luther King. Bien. Pero viste, para mí es Malcolm. Yo estoy, te les dije que estoy radicalizada. Es un ejemplo de feminismo interseccional porque todas las opresiones las manifestaba. Gran poeta, pero además una muy buena pensadora, y fue graduada en literatura y filosofía. Estuvo un tiempo viviendo en México, tiene algunos poemas sobre Oaxaca, justamente. Fue docente universitaria, bibliotecóloga y además madre de 2 hijes. No sé, 2 hijes. Fue la herramienta que eligió para luchar contra la homofobia, el machismo, el racismo, la opresión, la clase, todas las opresiones del mundo. Y fue además, me encantaron los nombres de sus producciones literarias. La editorial era una editorial de mujeres negras. Las mujeres negras en general no tenían palabra, ¿no? En Estados Unidos, imagínense, muy pocas escribían. Entonces es muy importante que haya una editorial de mujeres negras, ¿no? Para editar lo que producían las mujeres negras. Y me encanta cómo se llamaba. The Kitchen Table, o sea, la tabla de la mesa. O la mesa de la cocina, ¿no? Claro. O la cocina de la mesa o la mesa de la cocina. Podríamos decir que por ahí en la traducción vaya a saber uno. Pero además fue codirectora del periódico lésbico Crisalis, que es en español vendría a ser Crisálida, que es lo más lindo de la metamorfosis de los animales que pasan de larva a otro estado. Tomamos la mariposa, que nos uh-huh. gusta mucho. La crisálida es ese momento en el que no es larva, pero todavía es mariposa y está con las alas tapadas, pero ahí creciéndoles, ¿no? Bueno, ese era el nombre de la revista. Oh. La visibilización lésbica fue lo que más activó Ogre. ¿Por qué? Porque imagínense, en ámbitos de poder machista, las mujeres no tenían cabida, imagínate las lesbianas. Pero bueno, así todo, al año 1978, estamos ya hablando década del 70, ya habían empezado las grandes manifestaciones feministas en Estados Unidos, el feminismo radical, Kate Miller, digo, toda esa camada más radicalizada ya era de alguna manera quien orientaba los feminismos en Estados Unidos. En 1978, en una institución de Massachusetts, van a realizar una conferencia sobre historia de mujeres. Y Ogre, junto con otras tres lesbianas, programan un panel que se va a llamar, lo digo en castellano, Política y Poder, una perspectiva lesbiana. ¿Pero qué pasó con las panelistas? Cuando van a ver el título del panel en el que estaban, en los programas y todo, ¿a qué no saben qué palabra sacaron? Lesbianas. Muy bien. premio para la China. Se ganó el premio. Qué raro. Entonces, bueno, gran bardo, ¿no? Ahí no duraron, empezaron a volantear, aquí la agitaron. ¿Y a qué no saben qué lugar le habían dado? En una escuela que tenía un aula magna enorme, aulas enormes, el pedacito chiquito abajo de la escalera. Que entraban con suerte 30 personas, ponele. Ese era el lugar donde tenían que dar este panel. Pero ¿qué hicieron? Todo este bardo, fueron, volantearon, agitaron por el tema de la palabra lesbiana y además, bueno, todas las concurrentes y participantes de ese congreso la activaron y coparon. ¿Qué coparon? El salón más grande, obviamente. Bueno, entonces hacen la exposición. Y una vez que exponen, las panelistas dicen todo lo que tienen que decir, abren el diálogo, como se acostumbraba en ese momento. Bueno, sigue acostumbrando, pero en la práctica feminista el diálogo, ¿no? Uh-huh. Abren pues, el panel para que intervengan y una del público se levanta y denuncia todo lo que pasó. Y entonces, bueno, vamos a levantarnos de la silla todas las que son lesbianas. Las 2.000 asistentes que no eran 40 o 50, eran 2.000, se levantaron todas, bueno, gran quilombo. Y en esa exposición, ese día, Audrey hizo la presentación, discúlpenme, pero se me va el celular. Hizo la presentación de este libro, parte de lo que después sería la política de las lesbianas. Y comienza ese libro, Lo erótico como poder, lo pueden encontrar, todo esto que estoy diciendo lo encuentran, por ejemplo, en la página de rebelión.org, Lo erótico como poder, y dice, lo erótico es un recurso dentro de cada una de nosotras que descansa en un nivel profundamente femenino y espiritual, firmemente enraizado en el poder de sentimientos no expresados o no reconocidos, para perpetuarse. Toda opresión debe corromper o distorsionar las fuentes de poder en el interior de la cultura del oprimido que puedan proporcionar energías para el cambio. Para nosotras, esto ha significado una supresión de lo erótico como fuente de poder y conocimiento en el interior de nuestras vidas. Se nos ha enseñado a desconfiar de este recurso que ha sido envilecido y devaluado en la sociedad occidental. Por un lado, lo superficialmente erótico ha sido difundido como signo de inferioridad femenina. Por otro, a las mujeres Se les ha hecho sufrir y sentirse despreciables y sospechosas en virtud de la experiencia de lo erótico. De ahí hay solo un paso a la falsa creencia de que solamente por la supresión de lo erótico dentro de nuestras vidas y de nuestras conciencias, las mujeres podemos ser realmente fuertes. Como mujeres hemos llegado a desconfiar de ese poder que surge de nuestro más profundo y racional conocimiento, pero lo erótico ofrece un pozo de fuerzas para la mujer que no teme su revelación. Contrapone el erotismo a la pornografía en este escrito, insisto, se puede ver entero ahí, y toda su poesía la pueden leer toda en internet, digo, porque me costó mucho elegir uno, entonces digo, mejor se la googlean Audre Lorde y eligen lo que quieran ver. Y cuando está, ella murió en mediados de la década del 90 de un cáncer que la estuvo bastante complicada. Entonces sí hizo una ceremonia afro reivindicando sus orígenes y ahí eligió el nombre de Gambadiza, que quiere decir guerrera, la que se hace comprender. La quería traer porque en estos momentos, hoy particularmente, tras la victoriosa y maravillosa triunfo de absolución de Iggy, lesbiana que quería ser condenada a prisión perpetua o 20 años de prisión por homicidio solo porque se defendió de unos violadores que en muchos, varios, creo que eran 4 o 5, de manera patoteril, querían hacerle una violación correctiva porque era lesbiana. Por torta. Por torta y por porque torta. Cómo no le va a gustar el pito, imagínate. No puede ser, no puede ser. Así que nada, quería traerla y estaban escuchando de fondo a la Lesbian Banda, que es una banda de lesbianas que yo creo que ya en fines de los 90 se conformaron. Y eso que estamos escuchando fue en el encuentro feminista que se hizo en Santiago de Chile en el año 2007, 2008. Las lesbianas feministas, como dentro del movimiento feminista. Y quería dejarles, para que compartamos, a partir del erotismo que estábamos hablando de Audre Lorde, se me vino enseguida la maravillosa Liliana Felipe y su compañera de vida, la Jesús Rodríguez. Liliana Felipe es argentina, se fue al exilio en Córdoba, tiene una hermana desaparecida, y se enamoró allá de la Jesusa, que es una maya 100%. Liliana es rubia, ¿verdad? Que, o sea, vos decís, ahí están los dos mundos y es maravilloso eso que hacen. Y han tenido un teatro que ha hecho cosas fantásticas. Y bueno, las dejo para que escuchar esta canción, que no le voy a decir cómo se llama, porque se van a dar cuenta en cuanto la empiecen a escuchar. Corriendo. En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo, busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15000 que se extienden por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones. Y el susodicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es un botón, no es un botón. No es un botón, y es un portento que tiene la mujer. Chan, chan. ella. Bien, mientras en el aire escuchábamos a la compañera columnera Tana reafirmar su no pesimismo, esto, ¿no? Acabamos de escuchar La mitad invisible de la historia. Hoy particularmente, tras siempre, la Tana nos trae estos datos que, valga la redundancia, están no visibles y al alcance de todos, ¿no? Como dijo, lo erótico como poder, me quedé con ese concepto, el, que es un texto que se puede buscar en rebelión.org, la poesía de Odre y la visibilización lésbica. Cuando vos estabas contando de toda esta movida que se generó cuando había un panel que reivindicaba la visión del poder desde lo lésbico, me acordaba de cuando fue el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en La Plata, que uno de los talleres que estaba en la grilla era de las masculinidades trans, que de repente no estaba en ningún lado. O sea, ¿no? Como que hoy, aún hoy, todavía el movimiento sigue queriendo como acallar ciertas manifestaciones feministas. Y bueno, parte de la lucha también tiene que ver con ponerlas en agenda. El Día de la Visibilidad Lésbica, ¿no? El 7 como el día que, bueno, vos estuviste en una actividad que se hizo acá en Escalada. En Escalada estuvimos con esta balatana también. Como venimos hablando hace un montón, somos un núcleo conurbane transfeminista que está bueno. Y nada, se decidió, hay un par de compañeros, armar la actividad, y fue una actividad hermosa, éramos un montón. ¿Cómo se llamaba? Me encantaba el nombre. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre la convocatoria. ¿Lesbopalusa, algo así? No, Torta Palusa. Sí, Torta Palusa, ahí está. Yo sabía que por el Palusa andaba. Torta Palusa. Hermoso, hermoso juntarnos ahí y visibilizar, nada, que queremos amarnos libremente como se nos canta. Sí, y en esto, ¿no? De que veníamos con Pálidas, porque estaba en la primera parte, hablamos de los detenidos a propósito de la movilización contra el FMI. Es una noticia de lucha y de fortalecimiento el hecho de que la hayan absuelto a Iggy, y mucho, como ex judicial y como boga, tuvo que ver la lucha en las calles que se dio por su absolución y por el derecho a defenderse. Me encantó la consigna de salud es autodefensa, y como Iggy pudo, a través del abrazo colectivo, reivindicar su derecho a defenderse frente a machos que la quisieron, esto, ¿no? La violación como correctiva. Que previa a eso le prendieron fuego la casa, que, o sea, ella ya no habitaba esos espacios justamente por estos machos, y no contentos con esto, quisieron aleccionarla sexualmente, y ella se defendió matando a uno de ellos. Como decías, la expectativa de pena de 8 a 25 años, y esto, ¿no? Haber alcanzado la absolución en un tribunal patriarcal, con todas las de perder, así que aguante la lucha. No hay que ser pesimista, como decís, ¿no, Dana? No somos pesimistas, porque la absolución de I nos demuestra que la lucha y la organización le tuerce el brazo al Poder Judicial, y esto no hace que el Poder Judicial sea justicia, que muchas veces no lo es. Sí, quiero también reivindicar a las bogas, ¿no? A la Chique Conder, particularmente la Chique que estuvo de principio, Gabriela Conder, y creo que Verónica Heredia también acompañó. Sí. Verónica Heredia es la misma abogada que fue la abogada de la familia de Santiago Maldonado. Ahí va. Para que ubiquemos. Sí, y la justamente era... hablábamos eso hoy también con la China, de que no conoce, por lo menos no conocían quiénes eran sus abogados y estos, ¿no? Como estuvieron ahí presentes. La Chiqui la agarró la causa de que ella está en cana. Claro. ¿No? Sí, creo que sí. En primer momento estuvo la Herminda Leyenda. Bueno, pero después... Después de que la escarcelan en la Cámara, luego asumen la, la defensa de estas compañeras que son las que llevaron a cabo la defensa en el debate oral y público. Por eso, casi cuando les carcelan, sí. Bien, y también digo abrazar el estado de movilización de un montón de compis ahí, que además tipo 5 de la tarde creo que nos pasó a todas que estamos acá, que a mí por lo menos me llegó un mensaje, compas, van a dar... Adelantar. Sí, a las 17 horas adelantan la lectura, a veces ya se movilizó un montón. Sí, los alegatos decían, los ¿no? Alegatos. La sentencia no estaba claro. Y después me llega un mensaje que yo se los reenvié a las huelgueras que decía esto, compas, absolvieron ahí, pero ahí como nada, fue muy emocionante. Y creo que todavía nos fuimos pasando ahí ese mensaje de, bueno, por lo menos una buena entre todo lo que pasa. Sí, una buena noticia para saludar, festejar y para reivindicar la lucha, ¿no? Es como en tiempos donde parece que a veces no, o sea, que es tanto lo que estamos soportando que parece que nada alcanzaría para ponerle un poco de freno, y esta absolución nos da una bocanada de aire, ¿no? O sea, la lucha sirve. La lucha sirve. Exactamente. Sí, y un precedente, ¿no? También en esto de que, o sea, son un montón de cosas las que celebramos de alguna forma, más allá que esto que decís vos, decís recién y decimos siempre, que no depositamos nada en la justicia, sabemos que tenemos que estar todo el tiempo ahí, atentes y bueno, y organizades, y de alguna forma u otra todo eso se logra, de alguna forma. Sí, la autodefensa no es delito, me parece que eso, que es esa la clave también del precedente que sentamos. A través de Iggy, ¿no? Y de su caso, de que nada, sí, nos vamos a defender de cualquier ataque de un macho y bueno, nada, nos absuelve. Sí, hay cosas que me parece que yo miraba ayer la imagen de todos los pibis, los monstruos que cantaban ahí y me parece que no hay retorno con algunas cosas, no, ¿viste? No. Por suerte. En ese sentido lo digo, ¿no? Retorno positivo, retorno sí. En que... Y fue la misma sensación que tenía cuando me iba el 7 de marzo y me iba con dos compas, el 8 de marzo cuando me iba con dos compas de la Plaza Congreso, ¿no? Caminando por Congreso para Avenida Mayo y no hay retorno ya, porque ya es 20 que van de un lado, organizadas haciendo no sé qué cosa, 28 que van de no sé dónde, 400 de no sé dónde. Entonces, a veces hay que salir del círculo vicioso que hay en algunos momentos en el activismo que pretende que las cosas se resuelvan en si pones 4 formas patriarcales de mierda, si pones 4 parlantes, 8, si pones el escenario, no lo pones, si haces declaración, cuando la cosa es otra, digamos. No digo que no haya que disputar poder, no estoy diciendo que no haya que disputar poder, pero a veces nos perdemos en la chiquita, en la pelea, que no conduce a ningún lado, porque ya sabemos, es un ministerio de cartón hace tres años de que asumieron. Entonces, ¿para qué seguimos diciendo lo mismo? Es como que ya lo sabemos. Bueno, otra vez, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, mientras tanto, las plazas se siguen llenando y las consignas, no las plazas no canta lo que el ministerio dice ni reivindica Alberto Fernández. Al feminista número uno, no, el feminista ese era Macri. No, él es el que puso fin al patriarcado. Perdón, me había olvidado, porque pero como viste ya no lo tenemos al patriarcado entre nosotros, me había olvidado. Es que uno se olvida. Él le puso fin al patriarcado. Claro. Después le echó la culpa a la compañera de la fiesta. Fue Fabiola. Pero eso hay no un pequeño es. Desliz claro. En su proceso de deconstrucción, ¿no? Como cualquiera. Un flashback de patriarcado. Lo que sí, por ejemplo, el otro con una compañera ahora que me hacen acordar, que decíamos, ¿vieron que ya no hablan más de Alberta? ¿Ustedes claro. se acuerdan que cuando, claro. cuando asumieron, muchas kirchneristas hablaban de eso? Alberta murió, ya no hablan más. Tenés que quedar pegada, Alberta, es un montón. Bueno, pero viste, eso es algo que hay que anotarlo también. Sí. Esas cositas, sí, bueno, son pequeñas cosas que siguen siendo medio cabeza de termo muchas compañeras, pero bueno. Sí, y eso es hasta excediendo al peronismo, digo, porque... Pero bueno, no vamos a entrar en eso. En algunos ahora. Detalles. Sí está bueno esto que trae la Tana, como poder mirar el macro... plazas llenas, el día de la visibilidad lésbica hubo distintas acciones por todos lados, la absolución de I, como bueno, nada, vamos avanzando, vamos haciendo retroceder o estamos deconstruyendo algunas cosas en el sistema que nos guste o no, es el que imparte la ley, por lo menos ahora. Entonces me parece que sí, nos tenemos que celebrar y esto está buenísimo que nos emocionemos, porque creo que nos pasó eso, nos emocionamos. Y que, por ejemplo, con lo de Tehuel, debemos autocriticarnos como con Urbanes, que no, que seguimos, nos quejamos, pero no estamos activando. Y Tehuel era de nuestro conurbano. Sí, ¿no? Sí. Era o es. En el momento en que desapareció, fue acá, ¿no? Acá en Corp. Pero, sí. Nuestro conurbano. Entonces, también está bueno hacer pequeños gestos y, bueno, el debate de siempre, ¿no? A veces somos pocas, pero marcas camino, no importa. Sí, somos más, somos millones, pero en algún momento seremos. O sea, qué sé yo, no siempre fueron millones de pañuelos verdes en la plaza y millones de feministas movilizando. No, qué sé yo, cómo no olvidarse que en el 2004 Dora Coledecky estaba solita con el aborto legal, decía. ¿No? Antes de que fuera la campaña, quiero decir, año 2000. Y que era ¿qué le podemos decir? ¿Estaba mal lo que estaba haciendo? No, estaba perfecto. Pero bueno, era ella sola, ¿qué va a hacer? Ella y 4 más, 5 más. Todas compañeras que muy jóvenes, como se imaginarán en esto, algunas no están como Dora. Pero no, digo que a veces es eso, es animarse a hacer aunque seamos pocas, ¿no? Porque a veces está esta caracterización errónea. Si somos 20 cuadras, está bien, claro. Si somos 10 está ahí, es aislado. Bueno, un debate interesante para hacer. Sí. De una. Sí. Debate interesante para hacer. Pero bueno. Bueno, para la próxima mitad invisible. Además, porque acá somos 4. Claro. Ya estamos. Entonces, acá nos falta uno. Ya estamos. Pongamos melo, bebé. Bueno, Tana, muchísimas gracias. Gracias como a ustedes. Siempre, sos bienvenida. Y bueno, arrancando este primer programa de Huelga de Amores con la primer columna de las tantas que tenemos. Y ahora que tenemos, viste que estamos 2 horas ahora. Qué impresionante. Impresionante, wow. No paramos de hablar. Hace hora y media que estamos acá. Dele que te taca, taca, taca. Che, ya saludamos a Malena Wampalay por... Male Saraza. Saludamos, pero si querés podés volver a Male Saraza, feliz cumple. Desde acá. Desde acá. Desde acá. Desde acá, desde allá, amamos. Están ahí disfrutando del sueño en estos momentos. Pero salud, Male Saraza. Bien, bueno, yo creo que ya estamos cerrando este bloquecito. Nos vamos a escuchar un temita. ¿Te gusta Marina Bertoldi, Tana? Sí. Bueno, nos vamos con el último tema que sacó, La Cena. Ahí, para que lo gocen. Uh-huh. A vos. Bien. Segmento huelguere para mimarnos frente a tanta barbarie. Mimos que alimentan no solo el alma, sino la cuerpa. ¿Y saben qué es eso, amigues? Una buena alimentación. Que nos pueden dar muchos beneficios y a la vez muchísimo placer, si sabemos. Acá las huelgueras de disfrutar y de gozar. Según Mariela López, una nutricionista, dice que los alimentos pueden ser veneno, pueden ser medicina y hasta pueden sanarnos de algunas patologías. Dice que una buena alimentación nos podría garantizar llegar a la vejez sin ese cóctel de fármacos que consumen muchos de nuestros adultos mayores y no tan mayores, ¿no? Tenemos el hábito, por ejemplo, de ir al supermercado y comprar lo que sea. O sea, compramos cualquier fideo, cualquier galletita y no reparamos ni siquiera, pero así un poquito, de qué está hecho ese alimento. Y lo hacemos como sistemático, como ya está incorporado. Voy, compro esta galletita, este dulce. Y ni a palos en ningún momento, yo creo que lo habré hecho una sola vez, de dar vuelta al envase y decir, ah, ¿qué será todo esto que tiene acá? ¿Qué es todo esto que estoy comiendo? Los que saben dicen que el alimento que consumimos nos aporta energía y que somos esa energía. Por eso hay una frase que es muy conocida que dice, somos lo que comemos. Decían que Maru Botana estaba media naranja de comer tanta calabaza. Bien, ahora bien, si vamos a la verdulería, ahí tenemos. Esa es nuestra farmacia. Una buena verdulería y, si es verdura orgánica, muchísimo mejor. Pero si no, podemos ir a la verdulería del chino. Che, yo como una banda de zapallitos. ¿Decís que voy a quedar verde? Ah, habría que buscar. Habría que buscar qué nos aporta el zapallito. Muchos alimentos son medicinales. Por ejemplo, frutos rojos, frutos secos, el brócoli. El brócoli. Lo amo. Acá somos team brócoli, parece. La zanahoria. La amo. Y la calabaza. Algunos. Tiré algunos. Tenemos una lista más. Y voy a seguir trayendo listitas. Para algunas culturas, los Vedas, que en algún momento voy a traer también para hablar de la comida ayurvédica. Para los Vedas, ajo, cebolla, puerro y verdeo no los consideran alimentos. Son directamente es medicina para ellos. Bueno, el limón y el jengibre, creo que todos hacemos uso del limón y del jengibre cuando nos agarran esas gripes que nos voltean. Limón y jengibre. Podemos después acompañarlo con el famoso paracetamol y todas esas cositas. Pero bueno, eso era un poquito así como de datita que les quería traer. Chiquitita. Y como para cerrar este segmentito así mimosini de amor y a pedido de mis amigas huelgueres, les traje una recetita, pero tipo, es pim pam pum. O sea, agarren, tomen nota. Pareces ¿cómo ¿qué? Se llama? La que tiene el canal de YouTube. Que ¿cuál? Que hace pim pam pum. Paulina Cocina. Mira, uno, dos, tres. Acá es Pauli Cocina. Uno, dos, tres. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Toma nota, Tana. Bien. No, porque sos Paulina Cocina. Estoy con mi pim, pam, pum. Bueno, para esta vamos a hacer una pastita. Les voy a pasar una receta fácil, rápida de pastita de zanahoria. Yo creo que más de una la debe hacer en su casa y si no la hacen, toma nota. Necesitas una licuadora, procesadora, si podés, sería lo ideal. Yo no tengo y utilizo puré y le doy tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, batido. Necesitamos dos zanahorias grandes o tres, si es de huerta orgánica mucho mejor. Dos o tres dientecitos de ajo, también orgánico mucho mejor. Sé que es difícil, pero no importa. Medio limón, aceite, sal y listo. Y agüita. pones a cocinar la zanahoria con el ajito, poquita agua, le tiras ahí un poquito de sal, la dejas que se cocine. Una vez que se cocinó eso, no se pegue, prestemos atención. Prestemos si atención. Poquita agua. No, pero ¿sabes por qué? Se nos hace dulce de zanahoria. ¿Sabes por qué poquita agua? Para que no te absorba tanta agua la zanahoria. O vaporera. Ojo, vaporera sería un golazo también. Pero la zanahoria cuesta ablandarse con la vaporera. Horno también puede ser. No, y aparte se pierde el ajo en la vaporera, porque no toma como ese... Claro, igual el ajo lo puedes poner crudo. Hay quienes hacen esta pastita con la zanahoria rallada. Cruda, rallás la zanahoria y después la procesás. Y ahí te armás una consistencia que, obviamente, para que no sea un puré de zanahoria, es la idea de que sea poca agua, horno o vaporera, procesás o lo batís o lo que quieras. Dos cositas. Para que sea pastita lo dejas así solito. Para que sea mayonesa le mandas más aceite y ahí sí, bzzz, procesadora. Y te queda una mayonesa riquísima. Y pensaba para cerrar, porque está bueno esto de, para quienes nos gustan los aderezos, acá tenés una mayonesa de zanahoria que te garantizo reemplaza. Y ajito. Y ajito, que es lo más de lo más. Y también pensaba en otra cuestión, el daño que le generamos al planeta si compramos el sachecito de mayonesa, porque después hacemos plástico. Está bien, podemos hacer el ecoladrillo, pero ¿para qué si podemos alimentar pero el compost? Pero la de la mayonesa es medio que no va en el ecoladrillo. Lo podés lavar, yo la lavo. Es muy duro, ¿no? No, lo abro y lo lavo, lo enrosco y lo mando. Después hacemos otro segmentito de... Ecoladrillo. ¿Qué va en el ecoladrillo? Antes de eso necesito un segmento de bajando la ansiedad, porque para mí hacer un ecoladrillo, o sea, la paciencia de meter los cositos. Hay varios tips para hay eso. Tips que podemos te podemos dar. Podemos dar tips. Tiene que estar muy apretado, eso es lo primero. Pero no adelantemos. Revoleo la botella, dejemos el suspenso de... Próximamente ecoladrillo. Bueno, y alimentamos el compost con la cascarita del ajo, la cascarita de la zanahoria. Estamos alimentando el compost. Entonces, consejito y sugerencia: alarguen la mayonesita, incorporen nuevos alimentos. Puede ser gradual ese cambio. No pensemos que de un día para el otro vamos a ser veganes nivel Dios, pero podemos hacer una pequeña y mínima transición. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad zanahoria, mitad mayonesa. Tal sí, cual. Y la idea era también eso. También para quienes como que piensan esta pasta como el sustituto de y no quieren sustituir, no, incorporen, porque no hay nada más rico que esta pastita con mayonesa, con a papa, eso iba, a eso. O sea, incorporada con una buena mayo Hellmann's mutante. No, pero posta, el antivegano, te digo. No es... Tiene la actitud del antivegano insoportable, ¿viste? No es solamente eso, que no se piense como deseo. Sustituto, sino como una incorporación que es maravillosa. La comes con lo que sea. Sí, sí, y esto de incorporar un cambio gradual, no vamos de un día para el otro a lograr estos hábitos, que son hábitos que están de alguna forma impuestos por un sistema de producción y demás, no los vamos a cambiar de un día para el otro, pero qué sé yo, no sé, te aporta ahí alguito. Bien. Tostada, peli. La próxima te trae la receta de la mayonesa de qué? De girasol. La de girasol es muy buena. Bueno, hácemela, Pau. bien, un poco... En sintonía con lo que nos traía Pau, que tenía que ver con el alimento y con lo que nos gusta alimentarnos e ingerir cosas sanas que vienen de la pacha y demás. Y retomando ahí un poco lo que traía la Tana, que nos hablaba de lo erótico, ¿no? Como una praxis también política. La idea de Huelga de Amores es que en este segmento te relajes. Y pensamos en una invitación a conectar con distintas energías astrológicas o del cielo, porque bueno, pues aquí astróloga bruja. Entonces, si hablamos del goce y si hablamos de los sentidos, en general en astrología nos vamos a referir a dos energías. Una es la de Tauro y la otra es la del planeta Venus. Cuando hablamos de la energía taurina, estamos hablando de la energía de la materia, de la masificación, de todo lo que es cuerpo. Y fundamentalmente de un tiempo lento. Cuando hablamos de Tauro, hablamos de un tiempo lento. ¿Y qué tiene que ver un tiempo lento con la cuerpa, con el goce, ¿no? Con la exploración? Es que justamente ese tiempo taurino y ese tiempo lento es el que nos va a permitir poder explorar. Me tomo el tiempo para el disfrute de todo eso que el afuera me brinda, que es la pastita de zanahoria, el aroma de un rico condimento, saber que lo que estoy ingiriendo es algo que le va a hacer bien a mi transitar por este mundo, que voy a estar con fuerza para poder ir a movilizar, para poder ir a huelga de amores o ir al trabajo, ¿no? Como empezar a tomar conciencia que todo lo que ingerimos forma parte de nuestro ser y que para poder realmente saber y explorar qué nos gusta y qué no nos gusta y que eso conlleve a un goce cotidiano, porque si nos alimentamos y digamos puede llevarnos a ese goce, necesitamos de ese tiempo lento y de esa percepción de los sentidos. Y acá entra a jugar un poco otra vez el patriarcado y el sistema capitalista que no nos permite esos tiempos lentos. Estamos todo el tiempo corriendo detrás de la zanahoria, si no es por pero trabajo. Pero no la zanahoria de la receta de... No la zanahoria de la huerta orgánica de la receta de Pau. No. Pero bueno, esto, ¿no? La sociedad nos exige además, tenés que hacer, tenés que estar active, tenés que estar todo el tiempo hablando con alguien, teniendo un encuentro, hablando por Zoom. Todo el tiempo hacemos cosas. Si todo el tiempo hacemos cosas, es muy difícil la exploración de aquello que nos genera goce en lo chiquitito de lo cotidiano. Y ahí también entra a jugar Venus. Venus es el regente de Tauro, justamente, o uno de sus regentes, y... Venus tiene que ver con la posibilidad de apertura que tenemos para poder recibir ese afuera, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de ser permeables a todo eso que está circulando. Y también, ¿no? Como me abro a ese explorar y a ese descubrir mi propio deseo, que además es un deseo que en general muta todo el tiempo. Aunque nosotros querramos decir, bueno, no, este es mi deseo, de acá para siempre, ya sabemos que eso no sucede, que el deseo muta. Entonces poder estar perceptivas, perceptives a ese deseo que va mutando también necesita de abrirme y de un tiempo lento. Y esto también es algo que el capitalismo no nos permite, pero además está todo el tiempo como en tela de juicio, ¿no? Hay algo de la acción constante y de saber qué es lo que quiero y de ir por eso y de estar todo el tiempo interfiriendo en el mundo o interviniendo en el mundo, que hace que esto no me abra, que la vulnerabilidad cueste porque el mundo nos lastima todo el tiempo. Entonces también para hacernos mujeres fuertes o persona fuerte tuve que quizás hacerme un montón de capitas y me puse extremadamente dura. Entonces abrirme hacia explorar cosas buenas cuando además todo es renormado. Entonces si yo no me salgo de la norma, ¿cuándo voy a explorar qué es lo que me gusta? Así que bueno, un poco la invitación de esta última parte de huelga es que podamos tomarnos esos tiempos necesarios con nosotros mismos, con nuestras amigas, con alguien que nos haga bien. No tener el celu en la mano, no estar corriendo con el tiempo, poder hacer algo que nos guste, que puede ser fumarnos un porrito, tomarnos un vino, un mate, lo que querramos en ese tiempo, y que nos animemos a salirnos de esa norma y de ese deseo impuesto generaciones tras generaciones y que exploremos a ver cuál es ese deseo que hoy estamos siendo. Me encantó. Y vos decís, China, que una buena síntesis de esto sería, o sea, darnos un tiempo para una buena comidita. Para elegirla. Y por qué no explorar alternativas que tiene que ver con esto que traía Pau, y que no tengan la mayonesa clásica que siempre compramos, animarnos a otras cosas. Y gozar, o sea, cuando hablábamos, yo que tengo mi luna en Tauro, entonces para mí el comer es un... Creo que todos disfrutamos y tener esos espacios donde esa comida está preparada, está intencionada, ese compartir con el otro o inclusive regalárnoslo a nosotras en estos tiempos caóticos, darnos ese espacio para ese regalo que bien puede estar acompañado con un vinito o tal vez simplemente con agua, es una manera de... Acá la Tana dice que no. O sea, ya sé que si algún día la invitamos a comer y... No da el agua. No da el agua. Vuelve una el vino. Buena preparación. Me voy con el agua a la heladera, vengo con el vino, lo pongo en la mesa. Esto, ¿no? O sea, nosotras pensamos este último bloque con... que entre medio de toda la mierda que nos rodea, poder agarrarnos de aquellas cosas que nos hacen bien. Y una buena comida compartida absolutamente con une o con otros es algo que nos hace bien y es posible. Militamos eso. Una buena comida a Calatana con un vino. A todos. La China también. Bueno, yo me quería hacer la abstemia, pero otra cosa, pero no agua. Sí. Claro. El agüita para ir entre dos vasitos de un vasito de agua. Claro. Yo soy la que te trae la agüita después de dos vasos bueno, de vino. Bueno, pero sumás, por eso, ¿viste? Suma. No reemplaza. No reemplaza. Bueno, bien. Ya estamos llegando al final. Teníamos una consigna. Porque vos, ¿qué onda? ¿Vos nos querés contar qué hiciste en tus vacaciones? ¿Te quedó algo pendiente por hacer? ¿De las vacaciones? Porque acá tuvimos un recorrido amplio en las vacaciones. Anduvimos por Córdoba, la playa, el patio, la manguera, la pelopincho. ¿Vos qué onda? Córdoba. Ahí va. Somos todos cordobeses. Ganó Córdoba. Pero estuve más cerca de Altagracia, por ahí. Parabachasca, en el valle de Parabachasca. Ahí va. ¿Y qué? ¿Y te quedó algo pendiente? ¿Pensaste, tipo, bueno, el año que viene, para el verano, tal cosa que no hice? ¿O algo? No. No. Oh, qué bueno. Qué bueno. Qué resolutiva. Muy bien. Yo a mí me quedó pendiente Córdoba, porque yo me fui a la playa, todo bien, con la arenita, sucundum, pero no, yo quiero río y monte. A mí me quedó pendiente el carnaval, quiero un carnaval para mí. Militamos el carnaval también. Quiero mi carnaval, ya que no lo tuve, quiero mi carnaval. Y vos, China. Bien, a mí me quedó pendiente unos revolcones en las piedras gigantes. Uf, así que la próxima que vuelva, mira que raspan para revolcar. Igual me revolqué. Ponete rodillera. Sola un montón, pero. Después te explico cómo, para que no raspes tanto. Unas rodilleras. Te pensé. Bien, ¿tenemos mensajitos? No, yo lo que tengo, el mensaje de mi comadre, que nos dice que tiene una bolsa llena de ladrillos ecológicos. O sea, se ve que no sé si su pendiente será entregarlos o no, porque bueno, pero ahí está. Bien, tengo una bolsa llena de esto, dice. Aguante ahí la Romy haciendo. Quienes tenga con ladrillos en talleres, los reciben en el Club Talleres. Ahí tenés la data, comadre. Ya te resolvimos el problema. Bien, yo tengo un mensajito de Dan. Que dice, yo en mis vacaciones estuve en el monte compartiendo las rocas prehistóricas con personas muy hermosas, con las cuales acampamos, prendimos fueguito y nos acompañamos en días de calor y agüita de río. ¡Ay, qué lindo! Quiero río. Sí, bueno, la próxima que igual vayamos, había muy poco río porque hacía una sequía y un calor. Sí, mucho. De hecho, bueno, se incendió Córdoba. Claro, bueno. Fuego por todos lados. Pero, digo, el estaba... Después vino la tormentosa terrible, sí, justo con mi luna, debo decirlo, no la pude ver. Vino la luna a Cáncer justo y ahí cambió la luna, no, chao. Vino la lluvia y la luna y no llena, no la pude ver nunca. No. Pero hacía mucho calor. Yo estaba estaba bien arriba, entonces agua había un montón, uh-huh, mucha. Pero una calocha, el monte muy seco, uh-huh, ¿viste? Ahí te das cuenta que estás prendiendo un fueguito, se te escapa una chispa y eso es incontrolable. Sí. El río se bancaba a las 6 de la tarde. Claro. Sí. Antes era medio como sofocón. Sí. Así. Cositos. Bueno, bien, amigues, hemos llegado al final de esta hermosa primer huelga de esta cuarta temporada. Increíble, es un poco. Un montón, cómo crece esta huelga. Cómo crece la nene. Bueno, quien hicimos hoy huelga de amores, nuestra amiga aboga Marcela Dal Santo, Jime, la China. Todo. Bueno, obviamente nos acompañó la Tana, no sabemos quién nos va a acompañar. La próxima. Tiramos misterio acá, Pau y Juliana en la operación, que va a volver Mati. a operar huelga, pero bueno, hoy tenía una cita. Estaba paluceando. Bien, y nos vamos a ir en esta de que nos queremos ir medio beboteadoramente con un tema que a nosotras nos abraza un montón y nos gusta, particularmente es de mis preferides. Es un tema de Soda Stereo de 1995 y se llama Zoom.